Leeremos desde el Centro de Estudiantes también un comunicado que se armó en homenaje a las madres. Desde el Centro de Estudiantes agradecemos la presencia de Eve de Bonafini y de Rosita de Manzotti. Ellas son para nosotros un ejemplo de lucha a seguir. A más de 10 años de haber bajado los cuadros de Videla y de Macera, se multiplican en nuestra universidad de General Sarmiento las actividades en conmemoración de los compañeros detenidos desaparecidos. Nos unen las mismas convicciones y las mismas banderas de defensa de nuestra soberanía nacional frente al imperialismo norteamericano. Hoy, los estudiantes nos ponemos de pie frente al neoliberalismo gobernante, denunciando el carácter conservador, oligárquico, autoritario y represivo del actual gobierno nacional. ¡Ni un paso atrás! A 40 años del golpe cívico-militar, no nos han vencido. Los estudiantes seguimos luchando por más memoria, verdad y justicia. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Presente. 30.000 compañeras detenidas desaparecidas. Presente. Ahora